7. Déjame desnudarte de una vez, ven. Sin temor, ríndete y fundámonos hoy en la misma piel. Tómame, tócame así, sorpréndeme esta vez, úsame. Y al final entraré desatando las ganas de amar. Verás que desde hoy seré tu dueño. Sentirás mi dentro de ti. Guardo por ti, te transformé, ganaste gemir. Siento saber ya que fue de ti. Voy a llevarlo todo hasta el fin. Y cuando pierdas control de ti, si estás pidiéndome más de mí, yo volveré a empezar. Písame con tu piel. Úsame otra vez. ¿Qué quieres que todo te rompe? Explorando tu interior, ya ves. Tu mentor, el escultor, quien dibujará tu amor y tu ser. Ríndete, bésame así, empieza de una vez. Tómame. Y al final pedirás que volvamos de nuevo a empezar como en.